Suso Blanco. Sempre que presentamos una nova sección nesta emisora, a verdade é que nos chea de ledicia, porque é unha mostra de que a radio que facemos aquí está viva e goza de boa saúde. Bautizamos o espacio que iniciamos hoxe co nome de Aliorta, unha verba que expresa un enfrontamento entre unha ou varias persoas, pero non pensen vostedes que se trata dun programa de loita libre ou de pressing catch. Aliorta será un punto de encontro para o enfrontamento dialéctico, no que os nosos contertulios, utilizando como única arma a súa verba e o seu intelecto, tratarán de convencer o seu oponente e a todos nós dos seus argumentos. E o tema que escollimos para abrir o fogo non podía ser máis aceitado. O ensino do galego nas escolas e o polémico decreto que ata agora regulaba a súa docencia é o tema de debate co que abriremos este espacio, esta Aliorta. Nuna esquiña do cuadrilátero temos a Xaquín Charlín, que moitos de vostedes coñecerán mellor como Chon, lleiro da asociación Una Grande Chea. Bos días. Bos días. E no outro lado do cuadrilátero temos a Pedro San Miguel, da asociación Galicia Bilingüe. Bos días. Bos días. Ambos son cambadeses, os dous amosaban recentemente nun medio de comunicación o que pensan sobre o idioma galego, e, por certo, pois ambos expresaron tamén a súa idea de falar no idioma neste espacio en que se sinten máis cómodos, Xaquín en galego e Pedro en castelán. Supoñemos que non haberá ningún problema para ambos. Bueno, entonces iniciamos xa o noso espacio de debate. Nada máis ser investido presidente, Alberto Núñez Feijóo anunciaba a súa vontade de modificar o decreto sobre o ensino do galego a mesa por la normalización lingüística non tardaba en reaccionar amosando a súa preocupación. Xaquín, comenzamos abrindo fogo contigo. Bueno, a mín pareceme a mín e sobre todo a xente moi importante dentro do ensino, como hoxe mismo sale na prensa os directores de colexios dicindo que o que pensa facer o señor Feijóo é unha verdadeira aberración. Eu coido que tal como estaba o decreto estaba perfecto, había apenas un, se o catalogamos en número, un 2-3% de queixas dos pais, e non había maior problema que o que ven a poñer desde fai tempo unha asociación que non deixa de ser unha sección do Partido Popular como é Galicia Bilingüe. Pedro, o teu turno. Muy bien, empezando por lo último que ha dicho Chon, tengo que recordarle, como así tiene el escrito de contestación a su artículo de Nuevo Azulismo, que Galicia Bilingüe para nada es una asociación auspiciada por el Partido Popular. Y si la prueba va a ser, esperemos que no, que si el Partido Popular no cumple con la palabra dada, seremos con ellos tan duros en las críticas como lo hemos sido con el bipartito en su política lingüística. En cuanto al tema, a la pregunta en concreto, desde Galicia Bilingüe pensamos que la derogación del decreto es un paso muy importante hacia una política lingüística, en este caso de la enseñanza, más pareja con la que se exigen en los países democráticos de nuestro entorno. Tamén quería preguntar vos o voso punto de vista sobre como está regulada actualmente a normativa do ensino galego nas escolas. Comenzamos agora con Pedro San Miguel. Bien, la actual normativa que tenemos en las escuelas, en el sistema educativo, se basa en un porcentaje de mínimos que nos han vendido, pero que en realidad en la práctica es de máximos, es decir, la actual normativa que el nuevo gobierno ha anunciado que va a derogar, habla de que el gallego se utilizará como mínimo en un 50% de las asignaturas y el resto de las asignaturas, la lengua que se utilizará en el resto de las asignaturas será indistintamente gallego o español o castellano, según lo decida el claustro de profesores y el consejo escolar. Sin embargo, ese mínimo del 50%, o las materias que componen ese mínimo, mejor dicho, ya la normativa contempla exactamente cuáles son, y casualidad son todas las frontales donde hay mayor manejo de texto. Si a eso le añadimos el hecho de que se puede gallegizar, salvo la literatura y lengua española, por supuesto, el resto de asignaturas no frontales, nos encontramos lo que ha estado pasando hasta ahora, que prácticamente el sistema educativo gallego se basa en una inmersión lingüística en la lengua regional. Y por supuesto, la libertad de elección brilla por su ausencia. Chon, ¿opina usted de que a regulación de alguna manera pues crea algún tipo de impedimento para pues que os rapaces sean educados no sé, un idioma con igualdad de condición, se pudiendo elegir libremente? Vamos a ver, eu aquí aplicaría un refrán que non sei se é castelán ou galego, pero que ben moi o conto, que é zapatero a tus zapatos, en galego zapateiro aos teus zapatos. Aquí hai uns profesionales de educación que normalmente son os maestros, os que realmente saben un pouquiño desto, eu creo que máis que el e máis que a min, bastante máis, creo. Entonces eles son os que deberían decirnos se o ensino, se o decreto tal como está na actualidade é malo ou é bo, ou é regular ou como sexa. Hasta ahora a docencia pronunciouse en favor deste decreto, salvo algunhas excepcións, como é normal. A maioría do profesorado está moi contento tal como está a regulación hoxe en día. Os nenos, o que non se pode poñer é portas ao campo. Os nenos teñen que aprender en todos os idiomas, efectivamente. Pero aquí temos un idioma en perigo, que realmente está en perigo. Ese idioma é o galego. É o idioma, o único idioma nesta terra que está en perigo. O demais son contos chinos. ¿Está en peligro o idioma galego, Pedro? Yo creo que lo que aquí se trata no es de que pueda estar en peligro o no en peligro el gallego, el castellano o el chino mandarín. No se trata de una cuestión de lengua, sino de una cuestión de derechos individuales de las personas. Las personas, como digo, tenemos una cosa que se llama derechos individuales. Y esos derechos, y nadie puede quitarnos esos derechos individuales, por muy profesionales que sean en la docencia o en cualquier otro campo. Dicho sea de paso, que es totalmente falso eso de que los profesionales de la docencia se han mostrado a favor del decreto. Se ha mostrado una parte coincidente con cierta cuerda de ideología política, como es lógico, y otros muchos, la gran mayoría, se han mostrado en desacuerdo. Otra cosa es que los primeros hayan hecho más ruido que los segundos y hayan podido dar en un momento dado la sensación de que esa era la opinión mayoritaria. Son hablas de que no se le pueden poner las puertas al campo, ¿no? Efectivamente, por eso pensamos que no se puede impedir a los niños, sobre todo si así lo eligen ellos, en caso de que tengan la suficiente edad como para poderlo hacer, o sus padres, de estudiar en la lengua oficial de su elección. Y sobre todo si esa lengua, que repito, es oficial, tan oficial como el gallego, encima es la lengua común de todos los españoles. Bien, ¿algo más que decir, Chao? Vamos a ver, resulta que normalmente sempre os que poñen problemas ao progreso da ciudadanía solen ser xente de dereitas. Eu non me explico. Pasa o mismo que a famosa asignatura Educación para a Ciudadanía. Sempre lle teñen que poñer algo, algún porqué, algún extra, algo, e pois claro, resulta que o Tribunal Constitucional declara constitucional a asignatura e calamos a boca. Aquí, que eu sepa, ningún colectivo de profesores, e menos de profesores, eu aí non estou de acordo para nada no que di o señor San Miguel de que hubo un gran número de profesores que se mostraron en contra. Non sei a quen chama el gran número. Pero bueno, eu que digo é que aquí os profesores, que é o colectivo que realmente sabe do tema, pronunciouse a favor do ensino en galego. E repito, o único idioma que está en perigo aquí é o galego, non o castelán. E se isto o ampliamos a outros ámbitos da vida cotidiá, podo poñer exemplos que non son rebatibles polo meu contertulio en ningún momento. Me refiero, prensa escrita, o 90% en galego. Televisión, o 90% en galego. Perdón, en castelán, é evidente que me estaba provocando. 90% en castelán. Televisión, 90% en castelán. Medios, outros medios de prensa e outras cousas, a maioría sempre xa non é ido no que traballo eu, que é a xustiza, é denigrante o uso do galego, non chega ao 2%. Entón eu dende aquí digo, vamos a ver, señores de Galicia Bilingüe, xa que ustedes presumen de que hai que fomentar o bilingüismo, porque ustedes non protestan, non salen á rúa a decir a xustiza en galego ou a xustiza nos dous idiomas. Xa, se eu chegar ao 50% nos medios que citei, en televisión, na prensa escrita, no meu traballo, en outros eidos da vida galega, xa me daba por conforme, e retiraba lo dicho e deixaba que Galicia Bilingüe seguira facendo a súa labor. Bueno, Chon estaba falando do que se coñece como discriminación positiva en favor, pois, do que él considera que sería un idioma que parte con maior desventaxa con respecto ao castelán. ¿Opina vostede que é así, Pedro? Vamos a ver, es algo tan sencillo como lo siguiente, y para no confundir a la audiencia. La diferencia que hay entre lo que defiende Chon y la diferencia que hay entre lo que defiendo yo es simplemente que mientras él y toda la gente que piensa como él defienden que no se debe permitir a las personas que tengan libertad para utilizar la lengua oficial, y supongo lo de oficial, porque no estamos hablando de castellano en este caso, que es la que se quiere eliminar, suprimir o restringir como una lengua no oficial. Pues repito, mientras ellos impiden o quieren impedir que la gente tenga libertad para elegir la lengua oficial de su preferencia, nosotros, Galicia Bilingüe, defendemos que tiene que existir esa libertad y que la gente es libre para utilizar la lengua oficial de su preferencia. Entonces, si defender la libertad de las personas a decidir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos, en qué lengua quieren que la administración se relacione con ellos, etcétera, etcétera, etcétera, eso es ir en contra del gallego, pues que venga Dios y lo vea. Vamos a ver, pongo un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Si a cualquiera nos preguntan si estamos de acuerdo en que hay que conservar la Catedral de Santiago, todos diremos que sí, seamos religiosos, no seamos religiosos, nos guste el arte o no nos guste el arte. Ahora, si para conservar la Catedral de Santiago nos tienen que obligar a todos a hacernos canteros, pues ahí es donde empezará el problema. Y sobre todo, que no se puede utilizar a las personas para preservar la cultura, ni la lengua, ni cualquier otra cosa. Precisamente. El miedo que hay a permitir la libertad de elección, y eso seguramente Chon podrá decir, es a que si realmente hay esa libertad, posiblemente, por no decir seguro, porque los estudios así lo confirman, la mayoría de la gente, de las personas, independientemente de que sean gallego hablantes o castellano hablantes, van a preferir el castellano. Por razones prácticas, no por razones intelectuales ni por razones como si incluso le dieran a elegir la posibilidad de que una parte de las asignaturas, por ejemplo, le coloque a sus hijos, se las dieran en inglés. Pues estoy seguro que la mayoría de la gente preferiría también eso, incluso por encima del español. ¿Por qué? Pues porque el inglés hoy en día es la lengua, digamos, internacional, que te abre muchas puertas. Y, como digo, por encima de la faceta sentimental de cada uno, a la gente sobre todo lo que le interesa es salir adelante, que sus hijos salgan adelante y que salgan a la calle y al mundo con la mejor preparación. Y eso, a nivel lingüístico, pues significa eso. Y eso no está medido, por supuesto, con que se conserve el gallego, etcétera, etcétera. Pero no que se conserve el gallego a base de imponerlo. Hay que conservarlo y hay que promoverlo desde la libertad, no desde la imposición. Y nosotros que defendemos eso, nos dicen que no somos progresistas, como acabas de decir, Chon. Pedro puso sobre la mesa o que a utilidade práctica dos idiomas, ata que punto un idioma que se fala pouco, eso nun territorio máis limitado, pois debería ter unha prioridade tan alta, é o que plantexa él. Evidentemente, por lo que estás dicindo, todo o mundo e todos os ointes acaban de saber que o idioma en perigo é o galego. Eso queda sentado e queda de queixón. Realmente a educación é un eido máis da nosa cultura, da cultura galega. Realmente o que nós temos que facer é que o que está en perigo conservalo, pero non impoñendo nada. Aquí hai unha cousa totalmente democrática. Aquí fai 4 anos elixiron son as forzas políticas para gobernar, aprobarse e punto. Dito sea de paso que o seu xefe, o señor Feijó, é un dos aprobouse a lei de normalización lingüística con todo por unanimidade no Parlamento galego. Iso tamén hai que dicilo. Se non hai que agora botarse as mans á cabeza e dicir que nosotros non somos del PP e todo este rollo. Todos sabemos, todos somos galegos e todos nos conocemos e todos xa vimos a manifestación de Santiago, quenes estaban ao frente da manifestación. O sea, aquí todo o mundo se conoce. E seguir máis longe, pois non sei, un entra na páxina web desta asociación e tens que ler cousas como si, sí, hai unha verdadeira raza gallega, el vacuno, incluso unha raza celta, el porcino, e ben, e frases como todos os nacionalistas son perversos por definición, España va a terminar como o antigo Yugoslavia, e que entrar nesa páxina é un foro de non mellor, e vai a parecer malo que o meu contertulio que o diga, é de extrema dereita. De extrema dereita. E todos os comentarios que se fan dende galego, dende o galego e a prol do galego son automáticamente sacados da página. Diría vostede, señor San Miguel, que o plantexamento das cousas por parte de Galicia Bilingüe é demasiado agresivo. Vamos a ver, aquí que lo acabamos de ver, hai unha intención moi clara por parte de la ideología que representa a Chon, que es el de mezclar a Galicia Bilingüe con la política en el mal sentido de la palabra, en este caso con el PP, porque efectivamente es, digamos, la fuerza política que está en el extremo opuesto a la ideología de Chon y de todos los que piensan como Chon. Entonces, pues bueno, si ellos quieren seguir utilizando los argumentos, son muy libres. Dice que la manifestación del día 8 de febrero en Santiago fue encabezada por el PP, etcétera, como bueno, dejando caer que no fueron los ciudadanos libremente corrida porros del PP, que sepa. De acuerdo. El PP no apoyó, ya que sale el tema, el PP no se adhirió oficialmente a esta manifestación. Únicamente partidos políticos que se adhirieron a esa manifestación fueron UPyD y Ciudadanos de Cataluña. Efectivamente, hubo personas, cargos del PP, que estuvieron presentes en esa manifestación, pero fueron a título personal. En primera fila, lembro yo como contertulio. Sí, muy bien. En primera fila. ¿Y qué? ¿En primera fila no? Sí. En primera fila no. En las cabezas de las pancartas iban padres y madres, y si no, ahí están las fotografías, que son los que llevaban las pancartas. De ahí para atrás, cada uno se pone donde quiere o donde puede. Estas personas vinieron y, por supuesto, yo tengo que decir que fueron muy bien bienvenidas, como lo hubieran sido cargos que pudieran haber venido del PSOE o incluso del Bloque. Porque yo considero que uno puede defender posturas nacionalistas, pero eso no le hace necesariamente ser un totalitario. Alguien puede pensar que su terruño es el centro de la galaxia y es muy libre de defenderlo, pero otra cosa es defender eso a base de coartar derechos fundamentales y derechos individuales. como es en este caso, el derecho a utilizar la, perdón, estoy hablando yo, ¿no? El derecho a utilizar la lengua oficial de su preferencia. Pero perdona un momento, ninguna sentencia. No, perdonad, tengo que ganar mi posición. Es que no sé. Vamos a ver, ha hecho lectura a una serie de cosas que por lo visto vienen en la página web de Galicia Bilingüe, que yo no lo niego, porque mucha gente entra en la página web de Galicia Bilingüe porque no hay restricciones, y efectivamente puede haber gente que escriba cosas que son barbaridades, pero es que eso no pasa solo en la web de Galicia Bilingüe, pasa en cualquier web. Después voy a decir yo algunas de las cosas que vienen en la web de una grande echea. Vamos a darle el turno de la palabra a Chon. Vamos a ver, yo creo que aquí estamos, en vez de estar haciendo un debate sobre a lingua, o que estamos cada un defendendo as nosas ideas. Repito e insisto que todo o que acabo de ler está na páxina web destes señores, que son os administradores e donos da páxina. Por outra banda, ninguna sentencia de ningún tribunal, tanto no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tanto no Tribunal Supremo, ditada por algún destes tribunales, dixera que se está acortando os dereitos dos cidadanos galegos. Ninguna. Ninguna sentencia ao respecto estáse falando deso. E máis, el di que eu non mezclo política con asociación. Eu lembroñe aquí ao querido San Miguel que cando fixeron a charla en Cambados, a ver se mo nega ou non, quen anunciou a charla foi a furgoneta do Concello. Non sei que relación ten Galicia Bilingüe co Concello, sino a que relación fora por medio do Partido Popular. Entende? E depois hubo xente que foi a esa charla que foi matemáticamente discriminada, notándose así o criterio que teñen os que non son de acordo con eles. Eles di que respetan a todo o mundo, pero alguén que lle vai a dicir H por B, inmediatamente aí tenemos a los del bloque, esos reaccionarios, esos rojos, esos fascistas. E claro, todos sabemos, eu teño 52 anos e min pegárome neste país, pegárome por falar galego, pegárome os meus profesores con varas, e ora que me veña a mí a dicirme que o meu fillo ou a miña filla non pode nin debe estudiar en galego, eso chirría. Perdón, imos pasar agora a... ¿Sí? No me pode contestar por alusiones. Lo dicía porque estamos un pouco pillados de tempo, pero sí, adiante. Vamos a ver, sobre el tema de los altavoces o de la furgoneta o no sé qué, de aquella charla, pues, ¿qué quiere que le diga? Creo que es verdad. Vamos a ver, si hay poco tiempo, me gustaría tener... Sí, por favor. Vamos a ver, ¿qué quiere que le diga? Si la empresa que se contrató para difundir la celebración de esa charla es la furgoneta también que utiliza el PP para sus mítines, yo qué culpa tengo. Furgoneta del Concello, como el anagrama del Concello. No es ninguna empresa privada, era la furgoneta como el anagrama del Concello. Pues yo, sigue hablando. No llevo anagrama del Concello, pero bueno. Creo que en cualquier caso eso es indiferente, porque lo que ahí se celebraba era una charla sobre un tema y, en fin, bueno. Vamos a ver, a lo mejor lo que quiere decir es que si el ayuntamiento hubiera estado gobernando el bloque, pues no podríamos haber difundido... No se pueden mezclar churras con merinas. Yo creo que es lo que está usted haciendo. Después, vamos a ver, él dice que le pegaron hace no sé cuántos años por hablar en gallego. Pues muy mal, y eso es censurable. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que de lo que pasó entonces no hemos aprendido nada ahora, porque le voy a recordar una pero cosa. Muy poco. A nosotros el día 8 de febrero, o sea... mucho más, está mucho más próximo en el tiempo que eso que comenta usted, nos lanzaron botellas y piedras en las calles de Santiago por defender, no el castellano, que es lo que ustedes quieren vender demagógicamente. No, es lo que venden ustedes. De víctimas. Es lo que venden ustedes. La libertad, no yo. De elección. Entonces, el energúmeno lo sabe en todos los lados. Sí, pero en unos más que en otros. Sí. Entonces, ¿no tiene usted más que ver las imágenes? Para ya las vi. Constatar lo que le estoy diciendo. Y por su parte, ni por las asociaciones que defienden lo que usted defiende, he visto la más mínima condena de aquellos acontecimientos. non ve vostede a prensa. Sale un dirigente do BNG condenando os feitos. Con a boca pequena. No, só non temos unha boca. A boca pequena é a que teñen ustedes para defender o galego e a grande para defender o castelán. Ese é o que defendan vostedes. Por favor, respeten o turno de palabra. Cada un deixen acabar o contrario e logo poden vostedes responder. Pero é que esa é a diferencia. É que nosotros... Usted defende o galego, efectivamente, e me parece moi bien. Pero é que nosotros non defendemos... ni el gallego ni el castellano. Ahí está la diferencia sustancial. Nosotros defendemos la libertad de las personas. No es así. Vamos a ver, señor San Miguel. Cualquiera que entra en la su página, e calquera que lea os seus escritos, e calquera que entre na súa página, sabe perfectamente, calquera que entre no seu foro, sabe perfectamente, señor San Miguel, o que defenden vostedes. Vostedes o defenden a dereita marrancia e a extrema dereita en algúns casos. Porque usted, hai imágenes... ¿Puedo seguir falando? Sí, pero cuando yo hablo le agradecería que usted también me Por favor, respeten los turnos. Ahora sería el turno de Chong para responder, por favor. Estoy esperando que acabe. Estou lle dicindo que o calquera que entre na súa página ve o que a fobia que teñen ustedes hacia todo o galego. E podíanlle seguir lendo frases que teño aquí, moitas, moitísimas. E insisto, que cada administrador é responsable do seu foro. Non me veña dicindo que hai opiniones que se escriben. Esas opinións o administrador, si son delictivas ou infirientes, podes borrar. E ustedes sabe de sobra. O que pasa é que non interesa borrarlas, porque interesa manter ese caldo de cultivo en contra do galego para suprimir o galego dunha vez por todas. Pero non van a conseguir, pese a que o señor Feijó, dun plumazo, vai intentar facer unha cousa que é aberrante. É chegar aos centros de estudio e dicir a un profesor: a ver, en que enseñamos a estes rapaces, en galego ou en castelán? E meter ao profesor nun brete. Xa como se non sei se leo a prensa hoxe e veo as manifestacións dos directores de centros dicindo que o que pensa facer o señor Feijóo é unha verdadeira aberración. As cousas hai que consensualas e depois, unha vez consensualas, leválas á práctica. Si se poden levar, porque hai cousas que a veces que non se poden levar á práctica dentro do ensino. Sí, una pregunta xa para rematar, porque realmente que nos pasamos de tempo, sería para atopar entre estas dúas posturas un punto de consenso onde creen cada un de vostedes que podería estar a clave. Pedro. Pues el consenso es algo tan sencillo como que las personas tengamos libertad. Y hay libertad, cada uno elige la lengua, en este caso que estamos hablando de lengua, elige la lengua oficial de su preferencia. Vamos a ver, a mí, que el señor Chong quiera escolarizar a su hijo o a sus hijos en gallego me parece perfecto y lo respeto. Pero él tiene que respetar a mí o a otra persona que, llegado el caso, pensamos de otra manera y lo queremos escolarizar en español, con su asignatura, por supuesto, de gallego, porque estamos en Galicia, efectivamente es interesante que sepan defenderse en gallego. Pues eso, ese es el consenso. Chong, ¿dónde podría estar ese punto de encuentro? Es muy fácil, Leo. Tendo unha man aquí ao señor San Miguel, e máis, eu comprometo-me públicamente a facerme socio de Galicia Bilingüe cando Galicia Bilingüe salga á calle dicindo: prensa o 50% en galego, televisión 50% en galego, xustiza 50% en galego. Eu fágome socio de Galicia Bilingüe. Pois poñemos peche esta liorta, unha liorta amistosa na que estiveron representando a Galicia Bilingüe Pedro San Miguel, a postura da defensa da actual normativa, agora volverá a cambiar, do galego, a Esaquín Charlín, coñecido como Chong, tamén pois un activo membro da asociación Una Grande Chea, a quenes lles agradecemos os dous a ambos a súa presencia aquí en Radio Líder Salnés neste novo espacio de debate. Moitas gracias. Vale. Gracias. Eu doña man. Todo lo que buscas, todo lo que necesitas, lo encontrarás en Establecimiento Sotero. Tenemos lo mejor en complementos y decoración, la tecnología más avanzada y moderna en electrodomésticos, las soluciones más prácticas y profesionales en nuestra sección.